Buenos días, queridos y amados hermanos. Una vez más, sean bienvenidos a la casa del Señor. De mi parte, estoy muy contento y gozoso todas las veces que me toca compartir con ustedes las preciosas verdades que ya están reveladas en la palabra de Dios. Y vamos a pedir la guía a nuestro Dios para que realmente Él sea quien nos esté a nosotros enseñando y asistiendo con su Santo Espíritu. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito Dios, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te damos gloria, honra y honor. A ti te pertenece, tú te mereces, oh Dios. Y en esta hora, Señor, que nuevamente hemos de abrir tu palabra, rogamos e imploramos, Señor, tu sabiduría celestial para comprender, asimilar las verdades bíblicas y, por sobre todo, Señor, llevarlo a la práctica. Te agradecemos enormemente por tu palabra y por esta hora que tú nos das de poder escucharla. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera compartirles, de pronto, que en cierta oportunidad me ha tocado asistir y presenciar uno de los eventos prestigiosos y de relevante importancia en lo que tiene que ver en el mundo de la moda acá en Paraguay. Un evento que se denomina Asunción Fashion Week. Yo no sé si ustedes habrán escuchado o habrán presenciado quizás también una ocasión donde de pronto en estos tipos de eventos el glamour, la belleza, la exposición de las distintas marcas de la temporada colección, estamos hablando de prendas, se hacen presentes. Bueno, obtuve la invitación puesto que en aquellos días yo trabajaba para una de estas marcas que estaba justamente en desfiles en aquella ocasión, marcas de indumentaria textil, prendas de alta costura. Asunción Fashion Week es un evento de eco no solo nacional sino también internacional, donde se realizan entrevistas a los grandes diseñadores, estilistas, peinadores, modelos, lo que comúnmente la prensa denomina estrellas del espectáculo, tanto de celebridades locales como distinguidas personalidades internacionales. Tales personajes de renombre, entre comillas, situados en sus lugares de preferencia, bien ubicados, ya bien reservados de antemano, pero en esa ocasión también hubo personas comunes y corrientes, así como usted y yo, que nada tenemos que ver con la fama, ajenos al mundo del glamour, de la moda. Pero sí, es verdad, pude darme cuenta al estar presente que la mayor concurrencia la hizo la clase privilegiada, los que tienen poder adquisitivo. En aquel entonces he podido visualizar el despliegue de artículos artísticos de imágenes, sonidos, diseño de vestuario, la puesta en escena del montaje de pasarelas, cámaras, que luces, toma de fotos, y por supuesto lo que se destacó fue la belleza y calidad de los productos en exhibición. Sonidos aturdentes acorde a tal ocasión, donde cada marca con su escenografía, luces, música, creando ese ambiente que acompañaba a los desfilantes, para que el público presente lograse apreciar y diferenciar sus prendas con respecto a las demás prendas en competición. Ahora bien, ¿con qué fin se realiza un evento de tal magnitud? Aquí es sencillamente estamos hablando de algo lucrativo. Se trata de un negocio, dinero de por medio. El objetivo es darle publicidad, marketing a la marca de prendas, como meta lograr comprar al cliente, convencerlo de la calidad del producto y que se invierta en ellos. Sencillamente ese es el objetivo. A mayor costo, mejor calidad y por ende mayor remuneración. Eso es el negocio. En pocas palabras, se trata de una exposición con fines lucrativos, así como los hay también en los rubros de artesanías, artes plásticas, pinturas, etcétera, etcétera, etcétera. En este particular caso se trata o se trató de prendas para que los espectadores quieran comprar y ponérselas, que se sientan atraídos por, bueno, los colores, la textura, el corte de la prenda, la precisa confección, convencerlos que no tarden en abrir sus billeteras y concretar la venta. Pero usted dirá, hermano, usted no viene aquí a hacer propaganda de alguna marca, ni viene a hablarnos de prenda, de vestir, ¿no? No, ese no es el objetivo. Cuando de pronto concurro a algún tipo de evento, de cualquier índole, yo trato de rescatar y desechar ciertas cosas de las circunstancias que se dan. Y en este particular poder sacar provecho y aplicación a nuestra vida espiritual. O sea, de todo eso en que he estado presente, he destacado y haré uso de esta palabra que describe todo lo dicho. Espectáculo. Y es verdad que la palabra espectáculo es una palabra impactante, ¿verdad? Llamativa, que provoca interés solo al pronunciarla. Espectáculo. Bueno, recurrí al libro gordo, al diccionario, y busqué la definición, a ver qué nos dice el diccionario sobre la palabra espectáculo. Y es así como lo define. Una función o exhibición pública con fines de diversión o entretenimiento. Llamar la atención o suscitar el asombro para deleite u horror de quien lo contempla. Bueno, explorando las Sagradas Escrituras, encontré dos pasajes donde se menciona tal palabra, espectáculo. Lo más curioso es que en estos pasajes se involucra a nuestros queridos hermanos del pasado, la iglesia primitiva, que llegaron a ser perseguidos, vituperados e inclusive algunos a tal punto del honor de ser mártires por Cristo. El mensaje de hoy lo titulo Desfile de Obras y yo les invito que abran sus Biblias en la carta a los Hebreos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos el capítulo 10, versos 32 al 39. Nos dice el texto sagrado: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí podemos notar que el escritor sagrado estaba induciendo a los destinatarios de esta carta a traer a la memoria. Es decir, que recuerden, que empiecen a rebobinar en sus mentes los días no muy lejanos. Cuando ellos obtuvieron, dice aquí la palabra de Dios, la iluminación al recibir justamente a Jesucristo como Salvador, y que en su fe y por su fe padecieron por su causa. Podemos afirmar que la iluminación a la que aquí se refiere el autor justamente es cuando alguien, al escuchar la palabra de Dios como esa lámpara, ¿verdad?, que irradia luz, ¿verdad?, y al creer en el Señor Jesucristo, la luz del mundo, así como usted y yo nos tocó en aquel entonces cuando recibimos al Señor Jesucristo y la luz de nuestro Salvador irradió en nuestras vidas, y eso justamente podemos confirmar en este pasaje interesante de la segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1. Vayamos un rato allí, que nos dice el versículo 19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está hablando justamente de la antorcha que alumbra el lugar oscuro, el día esclarezca y el lucero de la mañana, nuestro amado Salvador Jesucristo, salga en vuestros corazones. Podemos nuevamente confirmar lo dicho porque el pasaje del capítulo 6 de Hebreos, los versículos 4 y 6, nos dicen también lo siguiente: Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea que hace mención aquí justamente de ser iluminados, que gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, sin lugar a dudas, este pasaje que estamos invocando del capítulo 10 se está refiriendo o se está remitiendo a creyentes, a hermanos en la fe. Este pasaje del capítulo 10 nos habla de los sufrimientos a los que fueron sometidos nuestros amados hermanos del pasado. Eso a nosotros nos dice, por ejemplo, el versículo 33, que dice: pero traed a la memoria, dice, los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran, dice, combate, o sea, lucha de padecimientos. Por una parte, y aquí como detallando el apóstol, vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Dice, gran combate de padecimientos. Pero a su vez lo que destaca el pasaje es que ellos tuvieron un gran valor, es decir, gran combate y padecimiento, sufrimiento, en carne propia, pero a la vez el valor para enfrentarse a las adversidades. Y es más, con gozo sufrir el despojo de sus bienes, porque así es lo que dice aquí, porque se valieron de la fe puesta en Cristo y en sus promesas. Y es verdad que muchas y variadas aflicciones se conjugaron en contra los cristianos del pasado. Y es verdad que, como nos dice los versículos 34 al 36, nos habla justamente alentando, ¿verdad? Dice que sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Anima aquí el apóstol. El Señor habría de recompensarles por su fidelidad a Él. Y hablando justamente en esto que tiene que ver en cuanto a fidelidad se refiere, el Señor es muy buen pagador. Estos creyentes mostraron que el espíritu cristiano no es un espíritu mezquino, un espíritu egoísta, sino más bien se lleva a compadecer del prójimo, nos lleva a visitar en circunstancias deplorosas, extenderles una mano de ayuda y rogar por ellos. Debemos saber que aquí en este mundo las cosas no son sino como sombras, es decir, fugaz, pasajero. Los enemigos pueden despojarnos de nuestros bienes materiales, de nuestros bienes terrenales, pero jamás podrán quitar la dicha y la felicidad de los santos. Usted y yo que somos cristianos, la perdurable herencia de los santos, allí en la gloria de Dios. Y es verdad que no se comparan los sufrimientos del hoy, los sufrimientos terrenales, con la gloria venidera. El Señor ha de restaurar todo lo que de pronto podemos perder en cuanto a bienes materiales, o inclusive, porque también de aquí va a ir el mensaje, la vida física, y sufrimos aquí, pero la dicha o la parte más grande de los santos está todavía en la promesa. Pero es verdad que también se requiere para esto la paciencia. Esperar en Dios hasta que llegue aquel tiempo que nos describe aquí, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El autor aquí está animando y exhortando a su vez a los hebreos y a todos los creyentes de todos los tiempos a vivir por fe, aferrados al Señor, a su palabra, a sus promesas, a no bajar los brazos, a seguir en pos de la meta, enfrentándose vituperios, menosprecios. ¿Pero por qué? Por la causa de Cristo. Pero destaca aquí el escritor que se requiere paciencia para esto. No es fácil. La vida cristiana no ha de ser fácil. Ya el Señor lo había dicho que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero se necesita y se requiere paciencia. Nuestro hermano Santiago, en el capítulo 1, versos 2 y 4, nos dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, aquí es la fe sometida a prueba, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hablando justamente lo que el ejercicio en cuanto a pruebas y sufrimientos, penurias, hace que Dios está trabajando en nuestra vida, puliéndonos, moldeando nuestro carácter, sacando a luz lo que realmente necesitamos, la paciencia. El actual conflicto del cristiano puede ser agudo, tenaz, pero pronto terminará. Tenemos que saber eso. Dios nunca, tenemos que ver por lo que dice la palabra de Dios, que el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Dios nunca se complace con la profesión formal y los deberes y servicios puramente externos de los que no perseveran. Es decir, puro bla bla bla nada más. Pero no hay una entrega total en sus vidas, sino es una simple fachada. Los que han sido mantenidos fieles en las grandes pruebas del tiempo pasado tienen razón para esperar que la misma gracia les ayude a vivir por fe. Porque no es que solamente la gracia terminó en el momento que recibimos a Jesucristo como Salvador y ya está. No, la vida cristiana se vive en la gracia de Dios y nos ayuda a vivir por fe. Hasta que recibamos, de pronto, hablando en nosotros hoy, el objetivo de la fe y paciencia, viviendo por fe e inclusive muriendo por la fe. Aquellos cristianos que nos remite el pasaje de la Escritura, llegaron a ser espectáculo por causa de Cristo. El testimonio de ellos era latente y patente a la vista de sus castigadores y de tantos otros que contemplaban en ellos un espectáculo de vida entregada a su fe. Y entre burlas y menosprecios, sus cuerpos eran fuertemente castigados, maltratados y exhibidos para que el pueblo vea el escarnio a los cristianos. Ubicándonos un poco en el contexto histórico de la época, en este pasaje, es probable que la persecución que llegaría fuera la que Nerón llevó a cabo contra los cristianos de Roma, allí en Roma, a mediados de la década del 60 después de Cristo. Extremadamente intensa fue la persecución contra nuestros hermanos del pasado. Si este escenario es correcto, la carta fue escrita a una iglesia o a iglesias de pronto que se reunían en una casa en Roma. Entre el comienzo de la persecución de Nerón, después del gran incendio del verano del año 64 después de Cristo, y el suicidio de este emperador en el 68 después de Cristo, odiaba tanto a los cristianos que él mandó quemar Roma y culpando a los cristianos. Los cristianos son culpables de que se esté incendiando Roma. Él fue quien provocó dicho incendio. Pero la raíz y motivo era el desprestigiar a los cristianos. Acusarlos. Qué épocas difíciles, ¿verdad?, que les tocó vivir a estos hermanos. Muy difícil. Nuestro Señor Jesucristo nos habla en su famoso discurso de las bienaventuranzas con respecto a los sufrimientos que sí, como cristianos habríamos de padecer. Pero hay palabras de aliento también. Si vamos al pasaje de Mateo, Mateo el capítulo 5, versos 10 al 12. El Señor nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Aclara por qué, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mí, dice el Señor, por mi causa, os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, ahí está la palabra de aliento. Gozaos y alegraos porque nos persiguen, porque están detrás nuestro, buscando matarnos, Gozaos y alegraos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Ustedes no son los únicos. Ya hay hermanos quienes le han antecedido a ustedes, profetas que fueron antes de vosotros, que también sufrieron. Sufrieron aquí en el mundo, aquí en la tierra, pero lo que ya ellos están gozando en la gloria eterna es inmenso. No hay palabras para expresar justamente esto. Jesucristo entonces anima aquí y alienta a sus fieles seguidores que son puestos como espectáculo al mundo, exhibidos al mundo, como un medio de, sí, así es como el mundo exhibe, de entretenimiento y horror, como lo define el diccionario, a la vista de los impíos, que realmente están cegados al verdadero conocimiento de la verdad, y que realmente ellos desconocen el verdadero espectáculo que les espera a los hijos de Dios ya en su gloria venidera. Detengámonos a meditar por unos instantes. ¿Qué de nuestras vidas? ¿Qué de su vida, hermano y hermana? ¿Está usted, estamos dispuestos a exponer y a exhibir nuestras vidas, su vida, mi vida, en menosprecio por la fe en Jesucristo? ¿A no ser simplemente cristianos anónimos que nos escondemos detrás del escenario, sino más bien que recibimos con gozo los vituperios de Cristo? Y esto se puede llegar a dar, estas persecuciones, a través de el grupo que nos rodea diariamente. Esto pueden ser amigos, colegas, los que están en el trabajo, e inclusive, peor aún, el enemigo puede estar en su propia casa, en su familia. Y ser burlado, ser despreciado, ser marginado porque usted ahora ya no corre junto con ellos el desenfreno que otrora tiempo atrás usted sí se revolcaba en aquel charco inmundo junto con ellos. Pero ahora usted es creyente y usted ahora es cristiano y se ha alejado de todo lo mundano. Y claro que los mundanos se burlan de usted, lo marginan, nos tienen como los raritos. ¿Pero estamos dispuestos a sufrir por el Señor? Nos dice Mateo el capítulo 10, nuevamente el Señor. El Señor es muy claro, y esto es verdad, hermanos, que tenemos que también hablar y decir ya a un nuevo creyente, a un nuevo hermano en la fe. Si hablamos de advertir, es decir, hacerle ver lo que es realmente la vida cristiana, la genuina vida cristiana, lo que espera. No como esos falsos predicadores que dicen, no, usted que recibió a Cristo, le irá todo bien, usted prosperará, usted tendrá sanidad. Una vida tranquila y relajada. Bueno, ese es el evangelio diluido del hoy, ajeno a la palabra de Dios. Pero el Señor es muy claro. Y hemos de escuchar la voz del Señor, no la voz de estos señores con minúsculas, chantas, estafadores de almas. Nos dice Mateo el capítulo 10, versos 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y esa era el arma con que mataban a nuestros hermanos en aquel entonces. No había armas de fuego como hoy. Se contaban con espadas. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es, dice el Señor, no es digno de mí. Es decir, que pone en primer lugar, o como hemos dicho anteriormente, lugar de preferencia a la familia, ¿verdad? Puede ser amigos o cualquier otra cosa que despoje al Señor de su lugar que le corresponde en primer lugar, no, es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿De qué nos habla la cruz? La cruz nos habla justamente del dolor, del sufrimiento. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Así que la persecución puede ser interna, una guerra civil familiar. ¿Usted lo está viviendo en su casa? ¿O simplemente no sucede esto porque usted prefirió callar y prefirió ser y optar por ser un cristiano anónimo? ¿Vive usted una vida de fe, como nos dice el pasaje de Hebreos, aguardando con paciencia la promesa, haciendo la voluntad de Dios? Nos dice el versículo 36. El escritor le pide a los creyentes hebreos que recuerden su vida de fidelidad a Cristo en medio de esas tribulaciones, en que ellos llegaron a ser espectáculo al mundo, exhibidos en son de menosprecio. Hablando un poco de, como dijo aquí el escritor, traigamos un poco a la memoria. Y me viene a la memoria el caso de Sansón. ¿Conocen la historia de Sansón? Es conocida esa historia en los relatos bíblicos. Sansón, quien fue también traído preso en el famoso anfiteatro de los filisteos, quienes rendían honor a su falso dios Dagón. Y sí, Sansón fue usado como juguete y objeto de diversión para los filisteos, el pueblo que fue a presenciar aquel desfile de burla. Vayamos a aquel pasaje. Iremos un poco a aquel escenario. Jueces capítulo 16, versículos 23 al 31, nos habla de la exhibición de Sansón y cómo el público se burló de él. Nos dice el pasaje de la Escritura: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro dios se entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Claro, Sansón, un hombre común y corriente, sí, de carne y hueso, pero que él poseía un poder sobrenatural, el Espíritu del Señor estaba en él, le daba esas fuerzas para que él, un solo hombre, pudiese hacer estragos a todo un ejército de miles de hombres. Sansón, nuestro hermano Sansón. Y viéndole el pueblo, cuando él ya venía ahí encadenado, dice que alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios, dice, entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Nos ha fastidiado este Sansón. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de qué, nótese aquí, de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Sansón no veía, le habían arrancado los ojos. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, repleto aquel lugar. Y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto, dice, había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió, dice la Escritura, luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, estas fueron sus últimas palabras: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó, dice, con toda su fuerza y sobre todo el pueblo que estaba en ella, dice, que cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron, y le llevaron y le sepultaron entre Zora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y juzgó a Israel 20 años. Sí, es verdad que al Señor no le agradó tal desfile. Lo que se estaba haciendo a uno de sus hijos, pero por medio de su siervo, escarnecido allí, Dios juzgó a aquel pueblo. Y Sansón pidió a Dios, antes de matarse con todos, porque fue un suicidio, una última oportunidad para vengar por sus dos ojos. Y sí, Dios derramó el juicio por medio de Sansón sobre aquel escenario, matándolos a todos. Conociendo la vida de Sansón, podemos ver que él es un claro reflejo de los que se dejan llevar por el deseo pasional y carnal, desobedeciendo a Dios los caminos dictaminados por Dios, y por lo que hemos visto, no tuvo un buen final. Y qué paradoja, ¿no? Que en aquel en quien descendía el Espíritu de Jehová y hacía estrago a sus enemigos, fue vencido por el espíritu carnal. ¡Qué paradoja! Nos hace de pronto meditar a nosotros. La palabra espectáculo, ahora voy a hacer mención del otro pasaje de la Escritura. El otro pasaje donde se habla del espectáculo, que también remite a nuestros hermanos creyentes del pasado que sufrieron, se encuentra en la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, el capítulo 4. Versículos 9 al 13 nos dice, y es aquí Pablo, porque según pienso, dice, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculos al mundo, ahí está la palabra, espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Sí, el apóstol Pablo describe su padecimiento junto con sus honorables compañeros de milicia. Dice, nosotros los apóstoles, como ellos modelos de exhibición, como espectáculo al mundo. Él aclara que Dios permitió, sí, Dios permitió que a través de ellos Él mostrase su gloria, porque Él dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso dijo el Señor allí en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Donde en el mismo pasaje ahora es Pablo quien dice, por lo cual, dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso dijo Pablo. Pablo describe los atuendos que él vestía en aquellos escenarios. ¿Sí? Usted puede ver todo lo que él dice, lo vamos diciendo que son vestidos, atuendos, ¿sí? Hambre, persecución, desnudez, abofetamiento, sin morada fija, que le maldecían, le difamaban, etcétera, etcétera, etcétera. El pasaje alude a los espectáculos crueles del circo romano, donde, sí, se forzaba a los hombres a cortarse en pedazos, unos a otros. Qué divertido, ¿verdad? Para divertir a la gente sedienta de sangre. Aquí él dice que habla de los condenados, dice, como condenados a muerte. Bueno, los condenados a muerte formaban la última parte de esa procesión de los gladiadores. O sea, los condenados a muerte estaban al final de la fila. Y claro, todos estos que iban, criminales y cautivos, para entretener a la turba envilecida mediante luchas con diversos tipos de armas, que resultaban en la muerte de la mayoría. Algunos podrían ser librados por la, entre comillas, benevolencia del pueblo. Si el pueblo alzaba su pulgar a favor de ellos, vivían. Y si le bajaban el pulgar, muerte, sangre. Así era esa época difícil en que vivían aquellos hermanos. Pero en la última parte de esa, haciendo fila, esperando entrar en aquel sangriento escenario, estaban los condenados ya a muerte, ya sabían que estaban condenados a muerte. Por eso Pablo dice que compara un papel semejante al de estos últimos, los condenados a muerte, víctimas de los juegos del circo romano. Y él se compara con los apóstoles, que fue la de ellos también, así como condenados, los más despreciados, hechos espectáculos al mundo también, ángeles y a los hombres, tres tipos de públicos. Pensar, hermanos, que hay muchos ojos puestos sobre nosotros, que nos están observando a diario, los cristianos. Y cuando nosotros luchamos con dificultades y en medio de esas tentaciones, esto debe a nosotros estimularnos al valor y la paciencia. Somos débiles, pero somos fuertes. Todos los cristianos no son expuestos de la misma manera. ¿Por qué? Porque no todos los cristianos están dispuestos a sufrir por su fe en Cristo Jesús. Por ende, no todos los cristianos heredarán el reino de Cristo. Es decir, ser copartícipe junto con el Señor en su reino. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Chequemos. Romanos el capítulo 8. Romanos el capítulo 8, versículo 17 y 18 nos dice: y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que, la condición del ser coherederos, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, sabía muy bien Pablo, que las aflicciones del tiempo presente, del hoy, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, se requiere paciencia, porque mientras tanto estamos aquí, como dice nuestro amado Pastor Lobati, en el suelo, en espera de ir al cielo. El camino a la gloria del correinar con Cristo está pavimentado de dolor, está pavimentado de sufrimiento, está pavimentado de persecuciones. Una corona hoy, luego, implica una cruz. Hoy. Una recompensa luego implica un sacrificio hoy. Una herencia luego implica la incomodidad hoy. Volviendo al pasaje de 1 Corintios 4, vemos nosotros en los versículos 10 al 13. Vamos a volver a leer donde él empieza a describir, ¿verdad? Por amor de Cristo, nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros honorables, nosotros despreciados, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando, dice, nos maldice, bendecimos, padecemos persecución, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo entra a detallar los atavíos de sufrimiento que él y sus compañeros vestían. Sufrieron ellos en sus personas y caracteres como los peores y los más viles de los hombres, como la inmundicia misma del mundo, que debía ser barrida. Sí, como el desecho de todas las cosas, la escoria de todo, la mugre, así lo veían los demás. ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Qué nos enseña verlos a ellos desfilando? Estos grandes hombres, y sin lugar a dudas también hubo mujeres, que dieron todo por el Señor, por serle fiel a su Salvador. Nos enseña justamente este pasaje de que aquellos que queremos ser fiel al Señor debemos estar preparados para la pobreza, si esta llegase a venir, el desprecio e inclusive persecuciones. Sea lo que sufran los desfilantes de Cristo de parte de los hombres, deben seguir el ejemplo y cumplir los preceptos y la voluntad de su Señor. Deben estar contentos con Él y por Él, por ser sometidos a tales desprecios y abusos, porque es por causa del Señor. Mucho mejor es ser rechazado, despreciado y soportar quebrantos, como lo vivió Pablo y sus compañeros, que tener la buena opinión y el aplauso y el favor del mundo. Cuando lo que más importa es que nosotros hallemos el favor de Dios y ser aceptos ante Él. Es verdad que hay muchos cristianos que prefieren llevar una vida relax, cómoda y placentera, carentes de buenas obras, por las que no pueden exhibir y ofrecer algo al mundo, que está perdido, que necesita urgentemente de la salvación. Muchos cristianos optan por acomodarse en algún situal o sitial de preferencia en medio de aquel círculo de, y usted habrá escuchado, hombres de negocios del Evangelio completo. Allí están ellos. Y a gustos en compañía de los lisonjeros, aquellos que siempre le están diciendo muy lindas palabras. Y con ellos vamos a estar juntos y con ellos vamos a estar unidos. ¿Qué clase de Evangelio? ¿Qué clase de espectáculos ofrecían estos grandes hombres de Dios a estos tres tipos de públicos? Al mundo, los ángeles y los hombres. ¿Cuál era ese espectáculo? Era sencillamente su pasión y su entrega por Cristo. Se reflejaba en ellos el genuino amor por las almas que desconocían la verdadera esencia del Evangelio. Al proclamar el mensaje de salvación a quienes los despreciaban, ellos exponían su vida hasta la muerte inclusive. Y tal fue el destino de aquellos valientes modelos en aquel terrible imperio romano. El flamante Coliseo romano llegó a convertirse en la galería de desfiles de los fieles modelos cristianos de la época. Y claro está que el enemigo Satanás no lo veía así. Él quería, Satanás, infundir temor a los cristianos y a todo aquel o aquella que deseara serlo. Satanás creyó que con las torturas cesaría el apogeo cristiano. Ese era de pronto el plan de Satanás. Pero el Coliseo, o más bien los creyentes sometidos a brutales escarnios, crueldades, sirvieron de inspiración a muchos que asistían en aquellos lugares, que viendo a estos héroes de la fe morir sin reniego alguno, solo por ser cristianos, por eso los mataban, por ser cristianos. Bajando ellos la cabeza y al tiempo que morían los mártires entregando su espíritu al Señor, aquellos espectadores paganos entregaban sus vidas y corazón al Señor. Dios se valió de aquellos escenarios para exhibir a grandes hombres, mujeres, niños, ancianos. Si usted lee, por ejemplo, el famoso libro de los mártires, usted podrá informarse mejor aún. La certeza de lo que se espera, el Señor recibió a través de estos hermanos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos veían algo más en el futuro que les esperaba, la fe genuina y verdadera de aquellos valientes. El mundo pagano de aquella época se deleitaba viendo sufrir violentamente a los cristianos. Otros, horrorizados, se asombraban que a pesar de tales martirios, ellos no claudicaban su fe, puesta en aquel que sufrió por ellos en la cruel cruz. Un río de sangre corría por el vasto imperio romano, recorriendo los tiempos y llegando luego hasta el trono de los papas. Sus manos manchadas de sangre inocente. Sí, la sangre de nuestros amados hermanos de aquel entonces. Hablando un poco del catolicismo romano, si usted me acompaña a Apocalipsis 17, veremos que qué santa madre iglesia, ¿verdad? Qué sangrienta madre iglesia. Apocalipsis, el capítulo 17, versículos 1 a 6, dice: vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero el versículo 6, ¿qué nos dice? Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Sin lugar a dudas, sin ir con mucho detalle, porque no es nuestro estudio de hoy hablar sobre el particular capítulo 17, pero viendo aquí las figuras que se usan, remiten al simbolismo de la Iglesia Católica Romana. Es la única iglesia que proclama ser la madre iglesia. Sí, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué podemos decir que se trata de una institución religiosa? Porque en la Biblia la simbología, muchas veces cuando se refiere a mujeres, bueno, pueden simbolizar justamente institución o una iglesia. Y darnos cuenta que se trata nada más ni nada menos de una iglesia falsa, ¿por qué? Porque es una ramera, es una prostituta. A diferencia de la verdadera iglesia de Cristo, la esposa, virgen, sin mancha alguna. Pero esta es una prostituta, una ramera. Así la llama Dios a esta institución, la que se autodenomina apostólica romana. No, yo diría apostatólica romana. Y es verdad que la última inquisición será comandada y dirigida por el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Vayamos al capítulo 6 de Apocalipsis. Capítulo 6 de Apocalipsis nos dice, versículos 9 al 11, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por causa de la palabra, por fe a lo que Dios ha dicho, y por el testimonio que tenían. Ahí está lo que ellos exhibían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habrían de ser muertos como ellos. Así que todavía no está completo aquel número, habrá mártires en el futuro. El gran espectáculo que daban aquellos cristianos era, sin lugar a dudas, su testimonio. Era impactante ver que en las entremecidas agonías y con las pocas fuerzas que le restaban en los momentos culminantes de sus vidas, cuando estaban allí en el Coliseo Romano, sus palabras eran de bendición y no de maldición ante sus castigadores, para luego ellos dejar caer sus cuerpos muertos, empapados de sangre, y sus almas recogidas por los santos ángeles que los conducirían triunfantes ante la presencia de su Salvador. Bien, en el mundo de la moda, como había iniciado en un comienzo, los mayores protagonistas son los y las modelos, que se los ve desfilar por la pasarela. En el caso de las damas, todas quieren tener, cuando, claro, si son modelos, las damas contemplan a estas modelos y se les pide y se les exige tener medidas tales 60, 90 y 60, ¿verdad? Cuerpos delineados, bien refinados, y en el caso de hombres, porque también hay hombres que desfilan, cuerpos marcados, bien fibrosos, por eso se los denomina modelos. Siempre refiriéndonos aquí en el aspecto físico, y la gente los admira, la gente quiere ser como ellos. Ahora, la pregunta es, para culminar nuestro estudio y meditación, ¿qué debe exhibir el cristiano? ¿Su cuerpo? No. El cristiano debe exhibir su testimonio y ser modelo de vida, de principios y de conducta, para que a su vez el mundo sea atraído a Cristo. Es cierto que hoy por hoy vivimos y vemos que el mundo se burla también de los cristianos, se mofa de nosotros. Hay todo tipo de público, eso podemos decir. La minoría nos estima, pero la mayoría nos menosprecia. Se requiere de los creyentes paciencia para alcanzar las promesas. Y el Señor nos anima en estas singulares palabras que hemos leído, que no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ahí está, mi querido hermana, mi querido hermano y mi querida hermana. La visión del cristiano debe estar enfocada en un objetivo, una meta. ¿Y cuál es esa meta? El galardón, el premio que el Señor nos quiere dar por fidelidad a Él, para llegar a obtener inclusive galardón completo, no parte, completo. Para alcanzarlo, se requiere atravesar los valles de pruebas y tribulaciones, leímos en el pasaje de Romanos 8. Con tal firmeza y dependencia al Señor y a su palabra, una fe sólida y activa que da como resultado las obras, una fe viva, no una fe muerta. Y claro, y a través de esta glorificar al Señor y que por nuestro testimonio publiquemos la salvación en Cristo. En Hebreos 11 tenemos un ejemplo de un hombre de Dios que sí dejó de lado las comodidades o los placeres mundanos porque él tenía su mirada puesta en el galardón, nuestro hermano Moisés. Vamos a leer Hebreos. Hebreos el capítulo 11, versículos 24 al 26 nos dicen: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Prefirió ser maltratado. Dice antes, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta, dice, la mirada en él, en el galardón. Así como Moisés, ¿tiene usted puesta su mirada en el galardón? En esa expectativa de lo que, la convicción de lo que aún no vemos, pero sabemos, esa es la certeza de lo que nos espera, los galardones. Hermanos, la vida del cristiano es también como un desfile. Desfilando por las pasarelas de esta vida, caminando y siendo vistos por multitudes que se deleitarán viéndonos u horrorizarán por lo que estamos mostrando. Hermanos, ¿qué estamos mostrando al público que a diario nos ve? Detiene su mirada con suma atención a los cristianos. Son ellos quienes van a juzgar qué tal resultó nuestro desfile. Y el cristiano expone sus obras, su testimonio de vida. Como cristianos podemos exponer buenas obras y recibir, claro, en cierta medida, aplausos y admiración, y querrán ser como nosotros. De pronto se detendrán y, admirando nuestra vida, se acercarán y dirán: amigo, amiga, ¿qué es lo que te hace ser tan diferente a nosotros? O, ¿quién te hizo tan diferente? ¿Quién te cambió? Antes era así como nosotros, y ahora totalmente distinto. ¿Quién es? ¿Y usted quién? ¿Usted qué dirá? Jesucristo es la persona que me hizo cambiar. Y si lo hizo conmigo, lo puedo hacer también con usted. Entonces, hermanos, debemos de ser modelos de vida en esta vida, ¿verdad? Porque de pronto podemos exhibir malas obras y, claro, esto desprestigia el nombre que tenemos de cristianos. Y tal nombre nos va a quedar muy grande. Y sin lugar a dudas, ¿qué estamos haciendo? Si no vivimos la vida cristiana, estamos desprestigiando la marca registrada con el sello del Espíritu Santo, y no querrán ellos adquirir el producto. ¿Producto? ¿Y cuál es el producto que ofrece el cristiano? Que ofrecemos al mundo, sin cobrarles ni un centavo, ni un peso, ni un guaraní. ¿Qué es? La salvación por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Eso es lo que ofrece el cristiano al publicar la palabra de Dios, el mensaje de la salvación por obra, por gracia. Pero el versículo 10 nos dice que somos hechura suya, el cristiano, preparados, sí, el Señor preparó todo esto de antemano para que nosotros caminásemos en pos de las buenas obras. ¿Qué estamos mostrando en los desfiles diarios de nuestra vida? Y quiero terminar reflexionando con este pasaje. Este pasaje es muy interesante, que es en la primera carta a Pedro. Vamos a leer nuestro último texto a meditar en esta preciosa mañana que el Señor nos ha regalado. El capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pedro, vamos a leer los versículos 12 al 16. El apóstol Pedro dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no, nos dice, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dice, dichosos, más que felices, porque, dice, sobre vosotros reposa el Espíritu Santo. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Así, ahí sí habría justa razón de ir a la cárcel, sí. Pero si alguno padece, dice, como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que, hermanos y hermanas, ¿estamos dispuestos a sufrir por Cristo? Si meditamos un poco, vemos que a raíz de los padecimientos, las persecuciones, hablando un poco de esto, nos revelan realmente de qué lado estamos. Si hemos de defender la fe o apostatar de la fe. Si hemos de dar nuestra vida por Cristo o preferimos negarlo. ¿Somos valientes o cobardes? Hoy en día nadie nos persigue. ¿A usted alguien le está persiguiendo? ¿Con un rifle, con algún arma? ¿Vienen ejércitos ahí a tocar la puerta? Bueno, no a tocar la puerta porque irrumpirán en su casa. ¿Hacen eso hoy, aquí en este continente, aquí en este país? Sí, no, es verdad que en ciertos países se están persiguiendo a nuestros hermanos. ¿Usted sabía de eso? Estamos orando por esos hermanos que sí, en otros lados se los están persiguiendo por la causa de Cristo. Nosotros aquí gozamos de tranquilidad, libre expresión de culto, de fe. Tranquilo, nadie nos está persiguiendo. Muchos hermanos del pasado sufrieron las peores de las torturas por su fe y sin vacilar dieron sus vidas, verdaderos héroes de la fe. La Biblia misma llegó a ser perseguida y quemada junto con aquellos que la leían y la protegían. ¿Usted sabe que en medio de esas peores persecuciones, nuestros hermanos del pasado, cuando estaban siendo perseguidos para ser brutalmente asesinados, estudiaban igual la palabra de Dios? Ellos igual buscaban la manera de estar juntos, compartir el ágape entre hermanos para meditar en la palabra, lo que tenían los pergaminos, lo que contaban con la escritura, para orar, para cantar, entonar himnos. ¿Usted sabe dónde se reunían los cristianos perseguidos? En las catacumbas. ¿Usted sabe qué es las catacumbas? Son galerías subterráneas, donde allí ellos sepultaban a sus difuntos héroes. Les servía de refugio provisional. En medio de aquellos pasajes oscuros había luz. La luz de aquellos que guardaban la palabra de Dios, la antorcha de luz, el precioso mensaje, allí estaba. Y ellos concurrían, quizás con puntualidad también. Pero hoy en día vemos de pronto cristianos que prefieren dejar pasar por lado y no concurren a la iglesia, no meditan en la palabra de Dios, no llevan una vida de oración, que ponen excusas para concurrir porque mi esposa o porque mi hijo o porque estoy muy cansado o porque, bueno, en el contexto nuestro, bueno, contamos con la radio y lo voy a escuchar más cómodamente en mi casa y todas esas cosas. No gustamos y no buscamos de Dios. No nos avergoncemos, nos dice el versículo 15 y 16 de este pasaje de Romanos. Glorifiquemos al Señor. Él ha de juzgarnos. Personalmente el Señor tratará el asunto con cada uno de nosotros. ¿De qué manera nos hemos conducido como cristianos? Y si hemos de padecer, porque no sabemos, hasta ahora nadie nos persigue, pero sabemos que habrá persecuciones en el futuro. Si padecemos con gozo, dando gracias a Dios por ello, sabiendo que lo estamos glorificando. Quizás no estamos siendo padecidos físicamente, pero hoy se está persiguiendo la doctrina. ¿Estamos defendiendo la sana doctrina? como lo dice Judas, contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Es una persecución también quizá de índole intelectual, pero es persecución a la sana doctrina. En los desfiles de este mundo la colección de prendas se divide por temporada. A mí me ha tocado trabajar en ese rubro, les puedo decir que es así. Otoño, invierno, primavera, verano. En los cuales, claro, por el cambio de temporada se cambia el tipo de textura de la prenda, las confecciones, y lógicamente lo que se espera es que en la próxima temporada el éxito sea mejor. ¿Y cómo se logra esto? Dándole una buena publicidad al producto. Ahora, el cristiano no debe adoptar su vida de acuerdo a la temporada. Bueno, me voy a portar cristianamente en primavera, verano, y otoño, invierno. Bueno, me quedo en mi casa y me agarra el chucho de frío y por eso tengo justificación para no ir a la iglesia. No, no es que el cristiano tiene que vivir de acuerdo a la temporada, sino todo el tiempo de nuestro desfile o peregrinaje. Y si hay algo que cambiar, bueno, es para mejorar justamente la calidad de creyentes y mejorar vez tras vez la publicidad que le hagamos al producto. El producto que le ofrecemos al mundo es la salvación en Cristo Jesús. Este producto que ofrecen solamente nosotros los cristianos es de origen divino. Es de mejor calidad y no hay competidores que valgan en tal competencia. ¿Por qué? Porque su calidad y duración es eterna. Un atuendo incorruptible, libre de manchas y descomposición, que soporta cualquier época del año, cualquier circunstancia de la vida, 100% segura. Acá no estamos hablando de si es algodón, poliéster. La vestimenta de un alma regenerada, limpia por la sangre inmaculada del Cordero de Dios, Jesucristo. Hermanos y hermanas, ¿cuál es la publicidad que le estamos dando al regalo de Dios, que Dios está ofreciendo gratuitamente al mundo en Cristo? ¿Qué publicidad le estamos dando también a nuestra vida de cristianos? Debemos saber que los ojos del público estarán fijos sobre nosotros. Ojalá que cada uno de nosotros seamos realmente modelos de ejemplo para otros y que estos a su vez anhelen adquirir este valioso producto de la salvación del alma, para que al final de la temporada el desfile de nuestra vida en las pasarelas de este mundo sea un gran éxito. Amén. Oremos. Padre Santo, Eterno Dios, gracias te damos por tu palabra. Sí, que nos lleva a recordar a nuestros hermanos valientes héroes de la fe, que entregaron todo por ti, inclusive derramando su sangre, Señor, en vituperio por tu causa. Gracias por esos hermanos, Señor, que realmente nos inspiran el valor y la paciencia. Fortalécenos, Señor, porque hoy vivimos tiempos muy tranquilos, por ahora. Ayúdanos, Señor, que ante cualquier adversidad que se presente, nosotros jamás neguemos la fe. Seamos creyentes que mostremos en nuestra vida exhibiendo realmente un espectáculo al mundo. Pedimos, Señor, por las tantas almas que están perdidas y que necesitan de tu salvación, oh Dios. Y es verdad que es nuestro compromiso, Señor, ofrecer ese producto que tú, Señor, a través de Jesucristo has dado para que puedan obtener la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a hacerte fieles hasta el final. No claudicar nunca en la fe y llevar una vida de acuerdo a lo que decimos ser, cristianos, hijos tuyos. Gracias te damos y solamente la gloria sea a ti, en el nombre de Jesucristo, a quien esperamos. Amén.